Hora Sevilla, con Valentín García. Saludos, muy buenas tardes. Tiempo para el repaso de la actualidad de Sevilla en esta jornada de martes. Lo primero, vamos a ver cómo está el tráfico. Juan Blanco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Precaución si circula por el puente del Quinto Centenario, porque a esta hora hay un kilómetro de retención sentido Huelva. La misma situación se produce en el puente del Alamillo sentido Sevilla y en el puente Reina Sofía, donde hay 2 kilómetros de retenciones en sentido Huelva también. En la ciudad, tráfico muy intenso en la Ronda Urbana Norte y San Lázaro en ambos sentidos y en los accesos a la Glorieta Olímpica. Intenso además en los accesos a la Glorieta de los Marineros Voluntarios, en Kansas City sentido salida y en Juan Pablo II también sentido salida. Bueno, pues así está el tráfico. En cuanto al tiempo, hoy una jornada muy nubosa con posibilidad de precipitaciones débiles aisladas. Dice Meteorología que por la tarde pueden llegar algunos claros. Tenemos hasta ahora 19 grados en la isla de la Cartuja. Hora Sevilla. Sevilla ha presentado esta mañana su oferta turística en Madrid de cara a la Feria Internacional del Turismo Fitur, una de las más importantes del mundo, que comienza mañana en Madrid. Una oferta que se apoya fundamentalmente en el turismo cultural y que se ha aglutinado bajo el lema Destino Sevilla. Entre las actuaciones previstas por el Consorcio de Turismo de Sevilla destacan las destinadas al turismo procedente de Italia, a cuyo sector profesional se le va a presentar esta tarde, pero sin olvidar el turismo nacional y la necesidad de sacar el mayor brillo posible a la capital y su provincia. Francisco Obregón, delegado provincial de turismo. Sevilla tiene una gran fama mundial, precisamente no solo por sus lugares, sino por su Semana Santa, su feria. Esa oferta cultural tan importante, me parece muy inteligente el haber realizado este contacto específico, que no solamente se va a dedicar al sector turístico, cultural y patrimonial en este caso, sino que también va a incorporar otro segmento importante, que es el turismo de congresos, incentivos y reuniones. Bueno, pues son las apuestas de Sevilla por el turismo. Por cierto, una buena noticia, y es que el Real Club de Golf de Sevilla va a ser por segunda vez sede del Open de España masculino de golf. Será del 29 de abril al 2 de mayo. En la edición de 2008 acudieron 40.000 personas a presenciarlo. Bueno, pues en el transcurso de esta presentación de Sevilla en Fitur, el alcalde se ha referido a los comentarios, especulaciones y debates sobre su candidatura para las próximas municipales. Alfredo Sánchez Montesirín ha dicho que hoy está seguro de que el partido hará lo mejor, aunque no ha querido desvelar ni nombres ni estrategias. El Partido Socialista tiene también una estrategia para el año 2010, y estoy convencido que va a ser también una estrategia ganadora, ¿no? Pero una cosa que hemos aprendido es que las estrategias no se cuentan, sino que se aplican, así que permítame que no le diga cuál es esa estrategia, pero a ver la aila, y será tan victoriosa como lo ha sido en ocasiones anteriores en la ciudad de Sevilla. Y en cuanto a sus socios de gobierno, Izquierda Unida, su coordinador general en Andalucía, Diego Valderas, ha dicho que van a mantener la batalla en todas las capitales de provincia, pero especialmente en Sevilla. Pero como la pelea es más fuerte en Sevilla, pongo Sevilla también como un objetivo central y fundamental de esta formación política para que se siga manteniendo gobiernos de izquierda con políticas de izquierda, incluso más allá de lo que ha representado en estos 4 años. Bueno, pues así está ese debate. Seguimos en la crónica municipal. El portavoz popular, Juan Ignacio Zoido, ha criticado hoy que nuestra ciudad sea la única de las grandes españolas que aún no ha aprobado los presupuestos para el presente ejercicio. Según el portavoz del PP, para poder aprobar los presupuestos, la ley obliga primero a aprobar en pleno un plan de estabilidad, pero la fecha para ello expiró el pasado diciembre y teme que por este motivo se prorrogue el presupuesto del pasado año. Juan Ignacio Zoido. En el 2009, la tendencia que se refleja es similar al desequilibrio producido en el año 2008. Es decir, que estaríamos hablando que se va a multiplicar por 2 la deuda de 87,6 millones de euros que arrojó el presupuesto del año 2008. Por su parte, la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento, Nieves Hernández, ha respondido que el plan de estabilidad y el presupuesto de este año se presentarán de forma conjunta en el mes de marzo. Esas 3 ciudades que he nombrado, tanto Madrid como Valencia como Málaga, llevan ya años con planes económicos financieros. Por lo tanto, ¿qué dice el señor Zoido de la gestión de esas ciudades? ¿También es caótica? Este señor no se entera o es ajeno a que la caída generalizada de la economía tiene especial incidencia en las arcas de los municipios. Y una cosa más, en la crónica municipal de hoy, el gobierno sigue sin plazos para la conclusión de la Plaza de la Encarnación. A día de hoy, el compromiso es que parte de esta plaza pueda disfrutarse este año, pero hay proyectos que tendrán que esperar al 2011. Maribel Montaño, delegada de Cultura. Obviamente no estamos en condiciones de afirmar todavía, seguramente no será posible, que en 2010 disfrutemos de espacios como el anticuario soterrado, de ese espacio extraordinario que nos mostrará los hallazgos arqueológicos. Bueno, y en otro ayuntamiento, en el de Carrión de los Céspedes, hoy se va a saber quién va a sustituir a Francisco Coronado después de que éste haya presentado su renuncia como alcalde por motivos personales. Hay una asamblea, si hay más de un candidato se procederá a la votación, aunque fuentes municipales nos han asegurado que es poco probable, ya que está prácticamente decidido quién será el próximo alcalde o alcaldesa. Las 2:51 de la tarde. Primera muestra de artesanía cofrade Expo Sacro del 4 al 7 de febrero. Ven a contemplar enseres de diversas hermandades de gloria. Disfruta con los conciertos de las bandas de música, cornetas y tambores, agrupaciones musicales y saetas en directo. Exposición, venta de dulces y stand de los artesanos más representativos de Sevilla. Expo Sacro 2010, del 4 al 7 de febrero, en el Casino de la Exposición, junto al Teatro Lope de Vega. La tradición cofrade en manos del arte. El resumen informativo del día en Sevilla, en La Mirilla. Cada día a las 8:20 de la tarde, La Mirilla de Sevilla. Lo que leerás mañana, lo conocerás hoy. Hora Sevilla. Mucho se ha hablado en las últimas horas y en toda España acerca de la decisión de la Universidad de Sevilla de reconocer el derecho de los estudiantes a terminar un examen aunque le hayan pillado copiando. Pero si hay pruebas, suspenderá, según el director de comunicación de la Hispalense, que hoy lo ha querido aclarar. Escuchamos a José Álvarez. Sí, es una chuleta. La chuleta tiene que ver algo con el examen. La comisión de docencia finalmente lo terminará suspendiendo. Ah, yo soy miembro de una comisión de docencia y cuando llega una historia de esta, el alumno que es sorprendido en fraude, evidentemente sabe a lo que se expone. Es como cuando nosotros nos saltamos un semáforo. Hablamos ahora de espacios para la cultura. Más de 100.000 personas han pasado este año por el Casino de la Exposición, un espacio que por tercer año consecutivo se consolida como uno de los principales en Sevilla. Para este 2010 se propone seguir siendo la sede de la Bienal del Flamenco y del Festival de Cine Europeo, y también sede de una exposición de arte sacro. Desde mayo y hasta después del verano, las instalaciones permanecerán cerradas para climatizar todo el edificio, obras que cuentan con un presupuesto de 400.000 euros. Maribel Montaños, delegada de Cultura. Es una exigencia, yo creo que bueno, pues todo también lo estamos observando hoy, eso que no hace excesivo frío en estos días. Se trata de un espacio extraordinariamente grande y vamos a hacer un importante esfuerzo para que las condiciones para disfrutar en él de las manifestaciones culturales intensas y variadas que hay se hagan en las mayores condiciones de confort posible. En la crónica de tribunales, varias cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a la Consejería de Salud a indemnizar con 80.000 euros a la familia de una mujer de Écija que murió por un retraso en el diagnóstico de cáncer que padecía y que no se le realizó en el Hospital Astigitano. Según los abogados de la familia, la sentencia reconoce que existió un diagnóstico tardío, un error que puso de manifiesto un funcionamiento deficitario y anormal de la Administración Sanitaria. El Hospital de Osuna fue finalmente donde le diagnosticaron el cáncer, aunque ya era demasiado tarde. Y el Tribunal Supremo ha elevado en 4 años la pena de prisión impuesta al autor de la muerte de la joven sevillana Rocío Estepa, de forma que la condena se ha quedado en 17 años de internamiento penitenciario por un delito de asesinato en lugar de los 13 que estableció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y una conductora de Isla Mayor deberá abonar casi 3.000 euros por los daños que causó en una gasolinera tras repostar combustible, una de esas cosas que vemos de vez en cuando en internet. El pago lo tendrá que hacer su compañía de seguros. La mujer inició la marcha de su vehículo de estas instalaciones cuando la manguera aún estaba puesta en el coche. Es la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que considera que la conductora debía haber comprobado antes el estado del vehículo para iniciar la marcha. La responsabilidad, según el tribunal, es exclusiva de la conductora, no del empleado de la gasolinera. Bueno, pues ya ven, esas cosas que a veces hemos visto en internet llegan, como ha sido en este caso, a los tribunales. Les contamos también que la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento ha sacado a concurso el proyecto de ejecución para rehabilitar el mercado de abastos de la Candelaria. Y ya saben, en cuanto al tiempo, tarde en la que se espera que se abran algunos claros, suben las temperaturas hasta ahora 19 grados en la isla de la Cartuja.